Bueno, la Casa del Niño es una asociación civil sin fines de lucro que hace 11 años gestiona el hogar de día Rincón de Vida, un lugar a donde asisten en los dos turnos, mañana y tarde, 85, 90 chicos y sus familias. Entonces, ante esta población numerosa, hace unos años surge la posibilidad de ir equipando una panadería con algunas de las máquinas y herramientas más indispensables. Bueno, y a partir de así, en principio, se empezó a trabajar para el consumo interno del hogar. A medida que pasaron los años, y bueno, en estos últimos años, contamos con un maestro panadero, que es Joaquín. Bueno, él tiene, por supuesto, su capacitación y su profesionalización al respecto, y con los chicos más grandes que son beneficiarios del hogar, que son quienes colaboran. También hay dos mamás, Patricia y Claudia, que bueno, hoy justo no están, pero son también un poco las encargadas de completar este equipo. Y la idea es precisamente poder ir generando un capital que nos permita autogestionarnos, digamos, por lo menos poder cubrir el costo diario de pan que consumimos las 100 personas que a diario comemos acá, y bueno, algunas familias que también llevan el pan para sus casas, para algunos de los integrantes que no pueden venir o para los fines de semana.